Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 26, duelo de tenores. De nuevo estamos aquí para alegraros la vida un poco, que por lo que veo a través de vuestros tímpanos, estáis ya hartos de tanta cera y aburrimiento. Yo soy Álvaro Morala, un cielo de niño, como diría Sonia. Fiaros, fiaros, y ya veréis qué bien me lo paso. Hablando de cielo, a Rafa Osuna lo tenemos ahí en el aire, pendiente de la pedazo de encuesta donde se decide su futuro. Dos opciones había al principio: no hacer nada con él, pobrecito, o cortarle partes delicadas de su cuerpo. Luego, alguno de vosotros sugirió una tercera posibilidad: encerrarle sin micros. Y hoy, ante todos vosotros, sin trampa ni cartón, procedo a leer los resultados. No hacer nada, 17 votos. Cortarle partes delicadas de su cuerpo, 16 votos. Encerrarle sin micros, 7 votos. Con lo que el resultado final, y como he dicho de forma totalmente democrática, es medio cortarle partes delicadas de su cuerpo y medio encerrarle sin micros. ¿Está claro? ¿No? ¿Cómo que no? 16 más 7 son 23, que son más de 17. El resultado está claro. Ahora, lo que no está claro es qué va a ser eso de medio cortar. ¿Le podemos cortar un pezón y el otro no? ¿Le podemos cortar una oreja y la otra no? Y así sucesivamente. En cuanto a lo de medio encerrarle sin micros, la solución está clara también. Lunes, miércoles, viernes y la mitad del domingo se queda encerrada en su habitación sin micros, ni ordenador, ni nada de nada. Así que Rafa, ya sabes, a obedecer el designio de los oyentes y vete preparando el pezón, que yo ya tengo las tijeras. Hazme un favor. Cierra los ojos y relájate. Imagina que vas a escuchar un concierto. Imagina que me ves sentarme delante de un piano y que comienzo a regalarte notas musicales. Esas notas forman parte de una melodía que he compuesto especialmente para ti. Cierra los ojos y descansa. Ahora me toca crear a mí. Saudade Eterna, el podcast que estabas esperando. fjromero.com/saudade. Antes de conocer y deleitarnos con los concursantes del reto de los coches chocones, vamos a hacer un pequeño repaso del mapa de oyentes de la berenjena. ¿Qué? ¿Que no sabéis que tenemos mapa de oyentes? Pues entrad en relatame.com/laberenjena y poner vuestra chincheta. La otra opción es que os cortemos lo que hemos cortado a Rafa. ¡Rafa! No te escapes, que te veo. Por cierto, me olvidaba. ¿Recordáis que en el programa anterior tuvimos un se abre el telón de un desconocido que vino desde Odeo? Pues no es desconocido. Ha confesado: yo no soy desconocido. Y ya, sorpresa, no era ni más ni menos que Andrés G. Mendoza, del blog Dolor de Muelas y del podcast Desde el Matadero. Todo un honor para la berenjena, que aquí también somos frikis, aunque no salgamos en el jueves. Y cuando toque imitar a un animal a la entrada de un matadero, prometo llamarte para que participes. Y ahora, a lo que íbamos, mapa de oyentes. Que ya estamos en Japón y en Australia, así que creo que todos los continentes están invadidos por berenjenos. La próxima era está cerca. Uníos a mí antes de que sea demasiado tarde. ¿Y quién ha llegado? Pues ha llegado Momo, podcaster de Solo 24 Horas y Pim Podcast, al que por fin logré conocer en las segundas jornadas de podcasting de Barcelona. Todo un honor. Towanda, que se ha puesto en medio del Atlántico para dominaros a todos, aunque no sé si va en barco o qué, pero lo tiene más chungo que un calamar cerca de la plancha del bar de mi barrio. Dioscorp, del podcast Vodcast, que queremos que vuelva. ¿Dónde estás, Dioscorp? Alfonso Zamora, rey por méritos propios y al que también conocí en Barcelona. A ver si hay suerte y para la siguiente hay más tiempo. Luisete desde Madrid, que es listo y espera la dominación. Por cierto, Luisete, esa resistencia que estás montando no será en contra mía, ¿no? Ya veremos. José I. Velaz, que ha solicitado quedarse con las Canarias y es inteligente donde los haya, sobre todo por tratarme de vuestra merced. Así se hacen las cosas. Muy bien, muy bien. Tienes futuro, chaval. Profesor Basterio, pequeño individuo desde Alemania al que ya he visto deambular por cabreados y que dice que él dominará el universo. Supongo que se refiere a que ha creado un cohete y se va a subir a él y a esparcirse por el universo. Digo yo. Winnie, desde Tultitlán, México, ganador de la berenjena en el reto de los refranes. Con generales como tú, todo se puede conseguir. Y desde Japón tenemos a Takahashi, que por supuesto quiere su país, lógicamente. Chínchate, Rafa, que prefiere la berenjena. Ja, ja, ja, ja. Bueno, aunque eso ya lo sabías, ¿no? Porque ya te lo ha dicho en tu mapa. Ahora que lo pienso, Takahashi, ¿se comen berenjenas en Japón? Es que me ha picado la curiosidad. Y ya que estamos, ¿qué nombre tienen? Anímate y nos lo cuentas en un audio mensaje. También tenemos a Iván desde Los Alcázares, cerca de Cartagena, España, que nos pide el Caribe. Iván, con eso queda claro que de tonto no tienes un pelo. Pero recuerda, para que se haga efectivo, me debes enviar un mensaje de audio a alvaromorala@yahoo.es o a través del botón de odeo que puedes encontrar en www.relatame.com/laberenjena. Y ahora nos vamos a Guadalajara, México, desde donde Ángel Becerra nos envía un saludo. Oye Ángel, ¿y tú no quieres ningún país? ¿Estás a tiempo? Pide por esa boquita que todavía quedan muchos. Y para terminar, y casi desde las antípodas, Melbourne, Australia, o sea, al otro lado del mundo saliendo desde España, está Mike García, que trabaja mucho porque es de donde nos escucha. Te digo lo mismo, Mike, ¿te gustaría ser el dueño y señor de Australia? Piénsatelo. Y por cierto, ahora que lo pienso, querido Rafa, tú no tienes ninguna chincheta en Australia, ¿no? Vaya, qué mala suerte, pobrecito. Pues hasta aquí ha llegado el repaso. Os recuerdo a los que no os acordáis y a los que escuchéis por primera vez La Berenjena que aquí regalamos países a precio de audiomensaje. Si quieres un país cuando yo, Álvaro Morala, domine el mundo, solo tienes que apuntarte al mapa de oyentes de La Berenjena y enviarme tu audiomensaje de vasallaje a alvaromorala@yahoo.es o a través de Odeo, ya sabes, en relatame.com/laberenjena. Ya queda menos para escuchar a los tenores, pero antes, y en honor de los desgraciados que nos han hecho pasar tan buenos momentos, vamos a poner otra de sus espectaculares creaciones. Hoy le toca a Manuel, que tiene un problema con un bocadillo o algo parecido. Trabajando yo en la cloaca me robaron el bocata y ahora ¿qué hago? Me he quedado sin almorzar. Señor juez, no era mi día, se lo juro por mi día, con el paso yo me tuve que encontrar. La gente me tiene manía, que es en serio no se ría, fortuito mala suerte, ¿qué más da? A la Virgen yo la quiero, yo la rezo y la venero, voy a misa todas las fiestas de guardar. Nuestra Señora, un compendio de saber. Manuel, ha llegado la hora, apuntate un cursillo para ser macramé. Oiga, que me llamo Luciano. Sí, señor, ya estamos aquí preparados en la línea de salida con nuestros tenores chocones afinando en sus camerinos. Como sé que ya estáis impacientes delante del ordenador del trabajo, vuestro jefe empieza a poner cara de perro rabioso y no queremos que os despidan, vamos allá con el primero de nuestros maravillosos, espectaculares y fantásticos concursantes. Eres Luigi, el auténtico, el único, inimitable, y basta ya de peloteo que se lo va a creer. Luigi no ha tenido bastante con cantar el estribillo y nos ha enviado la canción entera. Esos son huevos y lo demás es huevina. Era un domingo en la tarde, fui a los coches de Choquen. Están pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' buscar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno, iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Hice mención de el alma, corazón y rodilla. Allí estaba tú, con tu melena al viento, platino de botella. Allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super niquí de tirante brillante. Allí estaba tú. Allí estaba yo, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Uy, allí estaba yo. Allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allí estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de shorba? No la quería asustar como asustaba la otra. Fui a por ella y la dije, cielo monta conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece muy buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente a la teta. Así empecé a chocar violentamente a lo otro. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allí estaba tú, con tu melena al viento, patino de bote. Y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super niquí de tirante brillante. Y allí estaba tú. Y allí estabas tú. Ya estaba yo, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allí estaba yo. Y allí estaba yo. Allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Y allí estaba yo. Era un domingo en la tarde, fui a los coches de Choquen. Allí estaba tú, con tu melena al viento, platino de botella. Allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super niquí de tirante brillante. Allí estaba tú. Allí estaba yo, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allí estaba yo. Y allí estaba yo. Allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allí estaba yo. No nay no no na, no nay no no nay, no no nay no no nay, no no nay no no na, no nay no no na, no nay no no nay, no no nay no no nay, no no nay no no na, no nay no no na, no nay no no nay, no no nay no no nay, no no nay no no na, no nay no no na, no nay no no nay, no no nay no no nay, no no nay no no na. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya estaba yo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Menuda interpretación. Los de Operación Triunfo no tienen ni puta idea. Esto sí que es ponerle corazón y huevos a una canción. Luigi, ha quedado claro que los diplomas que has ganado te los tienes bien merecidos. Aunque esta vez lo vas a tener un poco difícil con el contrincante tan cojonudo que viene a continuación. Le toca a otro ganador de berenjenas. Él no necesita presentación. Es todo un héroe de las masas, capaz de levantar a la audiencia de sus sitios. Lo reconozco. Rafa es la hostia. Un gran podcaster y un cachondo en estado puro. O bruto, según como se mire. No conseguirá vencerme, pero divertido lo que se dice divertido, lo es. Y si no, escuchad esta versión que nos ha enviado. No tiene ni un segundo de desperdicio. La grabación que van a escuchar ustedes seguidamente, al igual que la presente, se encuentra realizada en una PDA y por lo tanto con poca calidad. Sin embargo, consideramos que lo importante del documento sonoro hace que nos olvidemos de ese pequeño detalle. Les aviso que la grabación que van a escuchar se realizó, como digo, en una PDA, dentro de un coche, aprovechando un semáforo en rojo. Imagínense ustedes la cara de los coches de al lado al escuchar y ver lo siguiente. ¡Qué pedazo canción! ¡Ah, voy a la coche rojo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Ay, que lo ven así! ¡Pero está muy buena! ¡Me gusta, me gusta! Mirando si el material de la tracción era bueno. ¡Era bueno, era bueno! ¡Ey! Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. ¡Ese bonito! ¡Ah, va a la taquilla esa! Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. ¡Hala! Y vamos a cantar ahora todos juntos. ¡Allá estaba tú! ¡Ahí estaba tú! ¡Qué bonita la canción! ¡Ay! ¡Estaba tú! ¡Y eso! ¡Que estaba tú! ¡Ay, que no me sea malo! ¡Vamos a dejar aquí! ¡Venga! Rafa, me has dejado sin palabras. Tuve que oírlo 10 veces para creerme lo que estaba escuchando. La pena es no haber estado allí para ver el concierto, aunque tendrás que reconocer que de la canción no vas a vivir. A no ser que te paguen por no cantar, ¿eh? A ver si afinamos, majo. Y esto ha sido todo. Sí, señores, aquí no hay más concursantes. Este es el primer duelo de la berenjena. 2 concursantes, una canción y un diploma por ganar. Los que no habéis participado, os lo habéis perdido, pero la próxima vez tendréis vuestra oportunidad. Y ahora, como es norma en la berenjena, os toca votar. Porque para eso, esto es un concurso. Os tenéis que pasar por relatame.com/laberenjena y buscar la encuesta donde podréis elegir al mejor tenor chocón. Y en una semana sabremos quién tendrá el honor de amenizar las bodas de los podcaster y oyentes con sus canciones para grandes y niños. O canciones para no dormir, según quien gane, claro. Aquí os dejo, que ya se hace de noche y me van a cerrar la tienda de embutidos que toca cenar pan boli. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del fuego.